El mejor regalo que le puedes hacer a tu familia es pasar tiempo con ellos. No se sabe quién dijo esta frase, pero tenía toda la razón del mundo. A las buenas noches, nos adiós. Bienvenido, si te acabas de incorporar, bien hallado. Si estabas en la sintonía de Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada o en Radio Norte Tenerife 105.5 de la frecuencia modulada. Un saludo también para ti, que estás en la red de redes a través, por supuesto, de los amigos de Onda Ocio. E igual de afectuoso si nos sintonizas a través del punto original de todo este invento, que se llama www.susurrandoatusueños.es, tu radioblog favorito, ojalá. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Otra semana que se nos va, otra semana de junio. Aquí en España no acaba de entrar la primavera, ya ni siquiera te digo el verano, sino la primavera. En junio normalmente en Tenerife estamos a unas temperaturas muy agradables siempre y con un sol fantástico. Y estas semanas no, esta primavera está siendo dura, dura, dura. Me cuentan que en la península algo más, no sé cómo estará en tu país si nos sintonizas desde Estados Unidos, donde tenemos también un buen puñado de oyentes, según nos dice el blog, gracias a la tecnología de Google y de Blogspot. Me encanta decir Google con acento americano. Acostumbrado a decir Google, pues suena mejor. Como hacemos de vez en cuando, esta semana tenemos especial. Los especiales, no, a diferencia de los programas normales, es que el tema, todo el programa va dedicado al tema del día, no solo las distintas secciones, sino todas las canciones van dedicadas al tema del día. Por eso se llama especial, porque no es lo que hacemos normalmente. Pero antes de todo, nobleza obliga, y antes que nada tengo que pedir perdón a una querida oyente y a una querida amiga que se junta en la misma persona, que es Sofía, que nos pidió para el programa de la semana pasada algunos temas de María Dolores Pradera, que falleció, como bien sabes, como la homenajeamos en la página, y me olvidé por completo, literalmente. Se quedó ofendida y con razón. Lo siento muchísimo y empezaremos el programa con, por supuesto, con tus peticiones, pero antes otra petición, porque si no me voy a olvidar otra vez y no quiero olvidarme, de Laurent Philippot, otro gran amigo de esta casa, que afortunadamente frecuencia mucho Susurrando a tus Sueños, nos pedía este tema con él, con tu compañía y con las ganas de pasar un buen rato de radio y de acompañarnos en familia. Empezamos. El siguiente tema es un tema nuevo que, bueno, pues es la primera vez que lo vamos a tocar en directo y esperamos que os guste. Yo creo que es un tema que le va que ni pintado a esto que estamos haciendo ahora mismo. Allá va, se llama Tu Noche y la Mía. la verdad y la dicta el corazón. He pasado por momentos que me dieron mil tormentos y aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche tu noche y la mía. Decide besarme la boca. Prefiero que sean tus labios al lado del mar, porque soy esa clase de tipos que pierden por normal. Soy esa clase de hombres que suelen llorar. Vivo hasta el final, nunca encuentro mi mitad. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul, siempre será aquella noche tu noche la mía. Hoy me despierto borracho de celos por ti. Hoy miro al cielo y el cielo, mi amor, se sigue riendo de mí. Ojalá esta sea tu noche y la mía. Ojalá este martes para ti, si estás en Norte FM o en Radio Norte, sea nuestra noche. Si vas en el coche, tranquilo. Si estás en casa, tranquilamente. Trasteando en internet, leyendo, trabajando un poquito con la plancha o con la cocina, disfruta de la música. Ay, Sofía, Sofía, que me olvidé de ti. Me pediste una canción de María Dolores Pradera. Y te voy a poner una que precisamente va al pelo con lo que nos ha pasado. El día que se hizo tarde. El día que se me hizo tarde en ponerte tu canción. Esto es Susurrando a tus sueños. Hoy, después de estas peticiones, el especial, la familia, Primo di Tutto. Cada noche te esperaba con las mismas ganas locas de que llegaras temprano, de desarmarme en tu boca. Y veníais tú y la noche y tú veníais a dejar que yo vertiera en tu cuerpo fantasía. Pero un día se hizo tarde, pensé que solo era eso, porque la noche sí vino y no dejó de darme un beso. Un La noche es más fiel que oscura. Zarandé los recuerdos dando vueltas en la cama, y en una de tantas vueltas me encontré la madrugada. De un salto me fui a buscarte por donde solías venir, y te vi, maldito sea, igual que te vi partir. Un soplo de amor di al viento por si te lo hacía llegar, pero hasta la misma brisa se cansó de ir detrás. Un día, otro día y otro me demostraron sin duda: la noche es mejor que tú. La noche es más fiel que oscura. Nunca supe los motivos, todavía los ignoro, y aunque no lo creas, por Dios, te juro que aún te añoro. Me abandonó la cordura cuando dejaste mi vida, como el tiempo a las paredes, así tu amor me hizo ruina. El día que se hizo tarde pensé que solo era eso, porque la noche sí vino y no dejó de darme un beso. Un día, otro día y otro es mejor que tú. La noche es más fiel que oscura. Un día, otro día y otro me demostraron sin duda: la noche es mejor que tú. La noche es más fiel que oscura. Susurrando a tus sueños. El programa de hoy se llama Familia Primo, la familia Primo di Tutto, la familia antes que todo. Hay muchas formas de hacer un especial de familias. Una es poniendo canciones relacionadas con la familia como esta. Y otra es como lo vamos a hacer, que es con canciones de grupos que tienen una relación familiar entre sus miembros o que cantan juntos y son familia. Hay muchísimos ejemplos de familiares cantando en un grupo, especialmente de hermanos. Serán la mayoría de este programa, pero no serán los únicos. Esto es Susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí. Si te gusta, que se sepa. Empezamos a lo grande y empezamos con una de esas canciones mágicas formada por dos hermanas, The Bangles, Eternal Flame, llama eterna. Bienvenido, bien hallado. Quédate. Thank you. stand. Do you feel the same? Especiales que susurrando a tus sueños, tan especial como tú. Los Proclaimers también eran hermanos. Habrás oído esta canción hasta la saciedad. Realmente podrían estar incluso incluidos en un especial de artistas y un solo éxito. De hecho, no sé si lo pusimos en el nuestro, pero podrían estar porque esta es la gran canción de ellos. Pero estos hermanos británicos también tenían un tema muy interesante como este. Sigo a mi camino. I'm on my way. Como las familias, cada una en su camino. I'm on my way from misery to happiness to be. Uh-huh. I'm on my way from misery to happiness to be. I took a right, I took a desde Irlanda, desde Eire, desde Cork. Los Corks, muy originales en su nombre. Esto no solo eran hermanos, sino que todos los miembros de la banda eran hermanos. Eran tres chicas, y un chico. El batería era el chico. Una de sus canciones más conocidas, ¿Qué puedo hacer? Hombre, de momento quédate susurrando a tus sueños. 22 minutos de radio, 22 minutos de sueños. I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. To make you love me, what can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take. ¿Qué puedo hacer para que me ames? Era lo que se preguntaban desde Cork, desde Irlanda, los chicos de Cork. Un poquito más tirando adolescente eran estos chicos. Pero también de la misma época, Bob, los hermanos Hanson. Estoy susurrando a tus sueños. Oh, mejor de esta vida es seguir aprendiendo cosas, y en la música también. Haciendo el programa descubrí, seguramente tú sabes muchísimo más de música que yo y lo sabías y yo no, que el grupo Dire Straits estaba formado inicialmente por dos hermanos, los hermanos Knopfler, el que conocemos, el que estuvo a partir del 81 y el que, bueno, desde el principio, pero que continuó, fue Mark Knopfler, el fantástico guitarrista. Pero al comienzo del grupo, cuando los dos bajaron desde Escocia hasta Inglaterra para triunfar en la música, eran Mark Knopfler y David Knopfler. En 1980, creo que a partir del Communique, no me hagas mucho caso, ya dejaron de ser. David Knopfler dejó la banda y siguió por su cuenta y Mark Knopfler la mantuvo hasta las cotas de éxito. Curiosamente, en 1985 realizó el disco que les consagró definitivamente como grandísimas estrellas de rock, que se llamaba Hermanos de Armas. Brothers in Arms. Esto es Susurrando a tus Sueños. Hoy, especial. Pero aquí el único especial eres tú. These mist-covered mountains are home now for me. When my home is the lowlands and always will be. Someday of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high, and fear and alarm. You did not deserve me, my brothers in arms. in every line in your vamos ahora con el primero de los grupos españoles que son familia, pero que no son el único, ya verás. Estos evidentemente no son, ya los hemos escuchado, lo que quería escuchar era esto. Se llama Lola y tiene historia. Este sin duda fue su gran pelotazo. 1999, La Lola, Café Quijano, Los Hermanos Urquijo. Su vida entera. Que además, como contaba un humorista en Twitter, siempre salen en la misma postura los tres hermanos, siempre. Se vayan de copas, estén sobre el escenario, estén con sus familias, es una pasada. Parece que está muy premeditado. Quizás este fue el único destrozalistas, por así decirlo. Su primer disco que arrasó, su segundo disco tuvo cierta continuidad, no tan fuerte como la primera, pero también tuvo mucho éxito. Y a partir de ahí flaquearon muchísimo y ahora hubo una época que se separaron y ahora se han vuelto a juntar los hermanos Urquijo. Café Quijano, a mí la canción que más me gusta de ellos es esta del segundo disco, La Taberna del Buda, cantada además con una grandísima diva de la música latina como es Olga Tañón, que además yo la descubrí gracias a este tema. Y esta canción se llama Otra Vez, que la canta la latinoamericana con una fuerza tremenda. Seguimos de familias, hermanos Urquijo, con Olga Tañón. Esto es Susurrando a tus Sueños. Maletas en la calle ya son 10. Las camas en hostales que me ven llegar de madrugada. Y una mano delante y otra mano detrás. Y esta vez, si se te complica el volver, con leyes y argumentos que te otorguen razones para poder abrir la boca y la puerta de mi portal. Thank you. especiales de Susurrando a tus sueños. Tan especial como tú. Susurrando a tus sueños. Las hermanas Salazar, hermanas ellas de Azúcar Moreno, que parece que tampoco acabaron muy bien últimamente, y eso que una de ellas superó una situación de enfermedad muy difícil. Esto de cantar con los hermanos viene de lejos, los Beach Boys. God only knows what I'll be without you. Solo Dios sabe lo que seré sin ti. Susurrando a tus sueños. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Mm-hmm.

Tienen tantos números uno que podríamos ponerte cualquier canción. How Deep Is Your Love, Fiebre del Sábado Noche, en fin, muchísimas. Los hermanos Gil, de pequeño jugábamos en casa, que éramos los Bee Gees, pero a mí me dejaban fuera porque era el pequeño. Decían los tres mayores, mis tres hermanos, que ellos eran los Bee Gees y que yo era el hermano pequeño que también fue solista y que también cantó canciones, en fin. Algunos traumas infantiles. Esto es Susurrando a tus Sueños. Oasis, una banda formada por los hermanos Gallagher que acabaron a la gresca, como muchísimos hermanos. Pero cantaban y lo hacían así de bien. Don't look back in anger. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I started a revolution from the brains I had went to my head. mires atrás. Te oí decir no mires atrás, con acritud, no mires atrás, con rencor. Quizás así miraron los hermanos Gallagher, que estuvieron muy peleados mucho tiempo. Lo bueno de las familias es que están muy unidas y también que se pueden desunir mucho. Este es uno de los casos, y en España quizás el más sonado dentro de la música. Fue el de una de las voces más privilegiadas, Sole Jiménez y Juan Luis Jiménez, hermanos, fundadores y músicos, presuntos implicados. Se separaron y fue una separación muy abrupta. Pero esta canción y su música es preciosa. Satélite, los hermanos Jiménez. Sin querer, como el fuego en una vela, se nos fue. El Satellite of Love de Lou Reed, un homenaje a esa canción y un homenaje a esas personas que siempre están alrededor nuestras, aunque no las veamos, que parece que van y que vuelven y que ya no están con nosotros. Esto es Susurrando a tus Sueños. Vamos a escuchar ahora a uno de los grupos que tiene incluido a Hermanos, que es mi favorito, que es mi debilidad, como es Mecano. En Mecano podríamos hablar muchísimo. Alguna vez he pensado hacer algún especial sobre ellos y no lo tengo descartado. Pero lo que sí quería comentarte, sobre todo en lo que respecta a la a la relación Ignacio José María, Nacho José, que eran los grandes fundadores y sobre todo los grandes músicos de Mecano que combinaron y encajaron perfectamente, nunca mejor dicho, con Ana Torroja. Es esa relación de amistad, de orgullo, de respeto, de admiración, pero también de cierta competencia, por así decirlo, que hizo que el grupo creciera. Decía José Cano en el libro Mecano, un libro que salió en 1994, que nadie tenía que decirle a él lo maravilloso y lo estupendo que era su hermano Nacho, pero que él también tenía mucho que decir. Y quizá ese fue uno de los problemas en la compañía CBS para que se cambiaran a Ariola, que no valoraban tanto el trabajo de José, y quizás la compañía Ariola, sabiendo ya que José era un artista, apostó fuerte también por el mayor de los Cano. Y quizás no, seguro. El primer single de José Cano, de José María Cano, con Mecano, fue Hawái Bombay, del disco Ya viene el sol, de 1982. Y ese fue el primer single de José Cano. Habían pasado prácticamente 7, 8 primeros singles. Pero el primer gran pelotazo, el momento donde la gente dice estamos ante un gran artista, y luego hubo canciones, quizás las más históricas corresponden a José Cano, aunque eso es bastante discutible, yo mismo lo discuto. Pero una de las grandes, sin duda, fue esta. Una gran obra compuesta por José María Cano. Y es que en esta vida no solo la gente que brilla directamente es la importante, sino la que nos está alumbrando constantemente. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Sea algo que soy yo mismo, es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Tanto olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Si los hermanos Cano hacían este baladón, los hermanos Greenwood no se quedaban atrás. Escucha. Radiohead, Creep. susurrando a tus sueños. Una hora larga de radio ya contigo. Una hora y 11 minutos. When you were four, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. ¿Por qué? Pero esta banda se llama Los Reyes de León, Kings of Leon. No sé si es un juego de palabras con el Rey León, porque les gustó, pero se llaman Los Reyes de León. Son los hermanos Nathan, Khaled y Jared Hollowell, con su primo Matthew Hollowell. Tangled on. Alice Chambers, los Kings of Leon, los Kings of Leon, los Reyes de León. Otra familia de hermanos son estos. Los hermanos Leto, 30 Seconds to Mars. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell this anymore. Ciertamente está un poquito lejos del estilo de Susurrando a tus sueños, pero son hermanos que están en la música, son cantantes de la música y es el tema del día. A mí me encanta esta banda, tuve la suerte de verlos en directo, una de las bandas de rock más potentes, la más potente de la historia, la más mítica, Highway to Hell, AC/DC, los hermanos Angus y Malcolm Jones, Susurrando a tus sueños. seguimos disfrutando de estas. Daniel, Alana y este Haim formaban el grupo con el mismo apellido, Haim, tres hermanas de Los Ángeles. Y hermanos también eran los hermanos Van Halen, Eddie, Alex, que junto a Mark Stone formaban una de las bandas que más nos han hecho bailar. We'll be right back.

Ahí estaban los hermanos Calamaro. Y esta canción tiene mucha historia. Se llama Canción de Amor, es de Rosario y Antonio Flores. Se decía que Antonio Flores tenía una relación especial, muy especial, con Rosario, y a raíz de esta canción de Antonio Flores, los mentideros hicieron fiestas. Ya puedes imaginarte por qué. Me gusta el color que tienen tus ojos. Me gusta el olor que tiene tu piel. Me gusta el sabor que tiene tu boca. Me gusta tu pelo, todo tu ser. Canción de amor, Rosario. Me gusta tocar. Esta no era la versión que queríamos escuchar, porque hay una versión que no se ha descargado bien, que es precisamente con Rosario. Pero nos sirve en cualquier caso, porque sigue viendo la relación entre los hermanos. De hermanos. Esta canción está cantada por dos grupos hermanos, los hermanos Quijano y Materia Prima, que también son hermanos entre sí. Dime quién abrochará cada botón de tu camino. compromiso. Después de amarte locamente y darte todo cuanto yo te di. ¿Y quién será dueño esta vez de las llaves de tu casa? ¿Quién ocupará el lugar que ocupaba yo en tu cama? ¿Quién te querrá sin límites? Y dime, ¿quién será siempre de ti? Te he dejado en la reserva de mis sueños, pero el sueño no contigo. Sentimientos, pero pierdo los estribos. Y he intentado borrarte de mi vida, y por más que lo he intentado, no te olvido. Lo he intentado, créeme, y no te olvido. Y dime quién se quedará. Secretos de tu risa, dime quién abrochará cada botón de tu camisa. Después de amarte locamente y darte todo cuanto yo te di. ¿Y quién será dueño esta vez de las llaves de tu casa? ¿Quién ocupará el lugar que ocupaba yo en tu cama? ¿Quién te querrá sin mí? Y dime, ¿quién será siempre de ti? Ahí estaban los hermanos Fernández, componentes, el trío madrileño componente de Materia Prima. A mí de ellos la canción que me emociona es esta. Vamos terminando. Lo haremos a lo grande y si no ya verás. Penúltima canción de Susurrando a tus sueños. Esta sí, muy nuestra, muy de nuestro estilo. Te echo de menos, Materia Prima. Susurrando a tus sueños. 1 hora y 50 minutos de nuestra radio. Te echo de menos cuando despierto y no estás a mi lado. Te echo de menos cuando no frotan tus labios. Te echo de menos cuando no intuyes mis ojos que te hablan. Te echo de menos cuando los tuyos no quieren decir nada. Te echo de menos cuando te espero y aun cuando estoy contigo. Te echo de te quiero y a todo da sentido. Te echo de menos porque en mi piel tu piel es el abrigo. Te echo de menos. Porque las noches sin ti se visten frías. Te echo de menos cuando imagino tu ausencia cada día. Te echo de menos porque con solo mirarte me deslumbro. Te echo de menos porque a extrañarte aún no me acostumbro. Te echo de menos cuando espero y aun cuando estoy contigo. Te echo de menos porque te quiero y a todo da sentido. Te echo de menos porque en mi piel tu piel es el abrigo. Te echo de menos.

comparte. Adiós. Gracias. Gracias.